Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Gamer con Mate. 500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la Casa del Rock. El programa de videojuegos por excelencia de la FM UTN. A este programa número 103. Hola, computadora. Bueno, estamos acá en este programa que tenemos un sorteazo que de la gente de Cool Games, tu lugar de juego, que nos ha dado una gift card para PlayStation 4 y también tenemos el mismo premio equivalente, pero no, acuérdense que no es gift card, para Xbox, tanto 360, el Xbox One, y para Steam, que equivalentemente, no sé cuánto está el dólar hoy. ¿Cuál es? 40 y 20 por 40, 800-900 pesos. Igual 900 pesos. Así que, cuando, bueno, sí, ese sería el sorteo. Es que te... ¿Sí? O sea, va a haber un solo ganador. Para algo, y tiene que elegir alguna de las tres plataformas. Y recalcamos que toda cosa buena y mala de este sorteo es gracias a Gustavo. Así que bueno, antes que nada, vamos a empezar a presentarnos. Y general de Cool Games, que ahí podemos jugar. Sí. Así Gerardo que... de Río de Avia. Ese es otro, me parece. Vamos a empezar a presentarnos y voy a ver... Cualquier que tapa la cara. Vamos a empezar con las presentaciones y vamos a comandar este programa número 103. Empezamos. La diva, la señorita, la Natalia de Gamer con Mate, señorita Juli Villanueva. Bueno, muy buenas tardes a todos, hace un montón que no vengo, pero quiero que sepan que es porque hemos estado trabajando mucho, después vamos a hacer chicos. Tienes que dejar de trabajar. Dejá de trabajar. Se viene manso jueguito. Trabajamos y nos divertimos. Muy buenas tardes, chicos, no. Muy contenta de estar acá y con muchas novedades, obviamente, de mi querido marido Square Enix. O sea que la señora D. Es un trío porque me la ves Square y Enix y después unieron entre ellos dos y vos fuiste la tercera. No, pero todas las fiestas me No, para mí es como el hijo de Squaresoft y Enix. Vos estás con el hijo, es verdad. Claro. Sería como son la descendencia, claro. Ya, está, bien. Es como que tiene el castillo. Bien, basta, te tengo que ser muy bizarro. Seguimos hacia la derecha con la persona que estoy señalando en este momento. Es Magic. Mágico, ¿viste? Maestruli. Me resulta raro escuchar la voz de Warlock, pues. Hoy salió un juego nuevo, el Dota Chess de Valve. Dota Chess. No. Dota Chess. Se llama, en realidad es así. Auto Chess. Estaba el Auto Chess, que en realidad es un juego de ajedrez que ya venía de otro tipo de juego, sí, que es como estratégico. Lo hicieron como un mod del Dota. tuvo tanto éxito porque la gente se conectaba a jugar eso y no jugar al Dota, que no solo... Pará, Dota surgió porque muchos juegan eso y no juegan. Claro, y ahora están saliendo juegos del Dota. Claro, hay una empresa china que lo está haciendo móvil al Auto Chess. Y ahora, Valve se avivó, lo registraron y está la beta, se llama Dota Underlords y es el Auto Chess. Sí, y también estuvo en la PC Gaming Show, donde estaremos hablando luego. Así que, bueno, bien, seguimos con esta mesa redonda. Acá a mi derecha, como podrán ver la gente que nos sigue en Twitch, tenemos acá con su pelada mística... Chacho. Hola, ¿qué tal? Sí, me encanta tu intro. Sí. Sí, mi intro básicamente aquí. Recorté un par de cosas de Metal Gear y ahí fue. Fue más o menos como la de la persona que sigue a mi derecha, que la tenemos cargada. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! No es Muigi, no es Luigi. Es buena esa, Muigi. Es Muigi. Esto queda bien con mi imagen, pero es que le tengo hambre. Claro. Sí. Vos tenés de hambre. Tengo mucho hambre. No, de hecho no. Bastante específico. Bueno, buenas tardes, mañanas, noches, dependiendo del horario que lo estén escuchando, porque recuerden que además estamos en Spotify, en la versión offline, que pueden escucharlo cuando están en el gimnasio, cuando están con su pareja, cuando están discutiendo, en cualquier momento. ¿En qué momento estarías con tu pareja escuchando Gamer Combate? Imagínalo. Sería muy raro. No importa. ¿Qué bolas es? Bueno, hay gusto no, para todo. Hay gusto. Le mandamos saludos a los amigos de Checkpoint. Bien, también tenemos al capitán de la nave que nos va a seguir comandando y que a partir del programa pasado tiene presentación. Es... Greetings. Es Deckard, el rapero. Es el rap de Cal Caín de Diablo. Ah, bien. Así que yo lo tengo que hacerlo bailar ahora. De hecho, yo me comprometo para traerlo alguna vez como tema del programa. Bueno, para todos los que no sepan qué es lo que es, Gamer Combate es un lugar donde nos dedicamos a tomar mate y a hablar de videojuegos. Falto yo. Para allá, es verdad. Para, estoy haciendo un parate porque Deca no puede presentarlo. Claro. No sé si entienden. Bien. Entonces, para que todos aquellos sepan qué es lo que es Gamer Combate hablamos de jueguitos y tomamos mate. No sin antes presentar a... 1, 2, 3, 4. Dandy Lemos. Bien, muy buenas tardes. Porque estamos acá en la tarde, más que nada, acá. Sí, la tarde noche. Son las 7:15, van a ser ya para empezar el temita. Pero sin antes, tenemos que recordar las redes sociales, Monfus. Vos que hablas mucho, dale. Bien, Nací está preguntando cómo puedo hacer para ganar hoy. Responderle, Chacho, por favor. Segundo, Mister nos manda saludos porque nos estás viendo por primera vez por acá, por Twitch. Hola. Así que recuerden, porque estamos en Facebook Live, también fmutn.com.ar. Y si estás en ciudad y quieres escuchar el radio en el auto, así más clásico. En 94.5. En 94.5 FM. Y si no, en Twitch pueden ver nuestras hermosas caras. Ay, sí que bueno. Nos pusimos bonitos. No estamos con Keanu Reeves, pero bueno. Claro. Y nos mandó unos cheers, que no sé para qué sirven. Salió un cartelito de que nos dio cheers. Sí, bueno, es para la gente que tiene plata. No, claro. Pero nos dio puntitos, no sé qué son necesarios. Así que, qué lindo. Bueno, recuerdo las redes sociales: Facebook, Twitch. Twitter, Instagram, ponemos noticias. Ayer estuvimos con jugando el cáncer de Fallout 76. Hoy de noche vamos jugando de nuevo. ¿Con quién estuviste? ¿Cómo? No, porque dijiste cáncer, fue la palabra. ¿Cómo jugando de cáncer? Nada. No soy interno, no voy a sacar eso. No. Vamos. Humor muy negro. Sí. Me ofendí tanto que voy a presentar el tema que sigue. En la E3 estuvimos viendo que revelaron más cosas del Borderlands 3, de las cuales en algún momento vamos a hablar de la vida, pero lo que vamos a hablar ahora es del tema. Se llama Let Me Live, Let Me Die, lo hace The Rocks y sale el trailer de Borderlands 3 y es esto. We'll be right back. fire. It's killing time. Back from the dead. See their eyes got nothing left. Kiss me, I am a cobra. It's killing time. Moment. It's killing time. Fear in the dark. All these thoughts it never stop. Meet my friend the lonesome. It's killing time. E3 2019, que para algunos fue la peor, para otros fue decente, para mí fue decente, no te digo. Mejor que la del año pasado, sí. Creo. Sí, la del año pasado dejó varias. ¿Cuál son? No, bueno. No vi trailers repetidos como nos pasó el año pasado, que eran era un refrito de los trailers del anteaño pasado. Bueno, resumiendo un poco, vamos a hacer un poco, no tanto de. Esta es como show, ya que lo que hay que ver es cómo presenta las cosas, no solamente qué juegos presentando, sino cómo lo presentan. Es un poco lo del showman que se hace en la E3, porque además de las conferencias que hubieron, sepan que hubieron mostrando gameplay, estuvo la Nintendo Treehouse. Muchas dudas que la gente tiene están en videos, sí, de la E3. Recuerden que la E3 no solamente es la transmisión, sino que en el lugar la gente puede ir a probar los juegos, cada empresa tiene su espacio. Hay un after party que es muy legendario. La entrevista a Keanu Reeves que le hicieron, hay de todo, está bueno. Sí, y está bueno. Reeves. A Miyamoto, estuvo bueno porque además ahí te sacaba un par de dudas que la idea es consultar ahora. Yo tengo una duda. ¿Cuál de todas? No. Yo tengo una duda. No. Si en la E3 apareció Keanu Reeves, Monfus sería nuestro Keanu Reeves. ¿Por qué? Y porque es como que también hace jueguitos y Keanu Reeves hace jueguitos. No, pero él es buena persona y Monfu es mala persona. Ah, por eso es muy. Está. Bien. No, era como para. Tiene facha. Era como para cortarlo un poquito. Bueno, vamos y a ver. Y hace películas. Vamos a hablar un poco de la conferencia. conferencia de Microsoft, que era lo que veníamos a hablar. Recordamos un poco el sorteo nomás. Puede ser. En el link que acaba de poner Chacho, sí, en realidad que es Gamer Combate. Ya les recuerdo a la gente que está en Twitch, ya lo voy a poner también ahí. Métanse a facebook.com. En el último posteo sale cómo participar. Tienen que elegir etiquetar a tres personas, compartir la publicación y decís qué juego quisieran de PlayStation 4, Xbox o PC que esté debajo de los $20 o 900 pesos en Steam. Sí, y en Xbox también. En Xbox, Argentina. Xbox, genial. Sí, Argentina, no, Argentina. Argentina. Esto es Argentina. PlayStation sí de Estados Unidos. Sí, la gift card es de Estados Unidos. ¿No hay forma que sea de Argentina? No. Ni pasándole el jueguito, nada. No, pero... No. Bueno, porque eso me ha preguntado para qué tiene cuenta Argentina. Porque todavía pasa lo siguiente, que Sony no tiene el referido de regalar juegos de una forma, por ejemplo, como tiene Xbox y tiene Steam. Como tiene la gente decente. Exactamente. Bueno, Nintendo... Sí, no, Nintendo se puede. Nintendo se puede. Switch lo tiene. Ya veremos cómo... Pero lo tiene Nintendo y Sony todavía no se lo copia. Fuera de eso, ya vamos a ver después para otros sorteos el tema de Nintendo. Porque Nintendo es algo especial, ¿viste? Tiene ofertas, pero son como. Sí, tal, te sale algo $60 y te hacen descuento de. Te sale 55, ¿viste? O casi no. 50. Bueno, devuelve el digital, sacó un juego de $80 y le puso 1% de descuento. Gran descuento. Ya vamos a ver la conferencia. La de hoy va a ser la de Xbox. Después vamos a hablar de Square y después vamos a hablar de PC Gaming Show / AMD. Muy por arriba de AMD, porque bueno, la vimos poco. Yo vi, tengo unas críticas. No, tenía que venir el pelado, pero no quiso venir. Sí, claro. Pelado Super Cartucho, te odio. Sí, no digas Super Cartucho. Te odiamos y te queremos. Ah, la verdad, no puedo decir, es que los demás sí me caen bien el pelado. Recuerden que el sorteo que estamos dando es gracias a la gente de Culdén, que puede ver en el banner que tengo acá. Ahí, bien. La camarita, no, está, es que conteste el reverso. Bien, sí, le pegaste. Bien, espectacular. Me voy a acostumbrarlo. Es en este hombro. Sí, bien. Así que vamos a hablar de eso. La semana que viene hablaremos de las conferencias que faltaron. Obviamente, con nuestro punto de vista personal y un poco de los anuncios. Bien, empiezo con la metralleta de Xbox. Para. No digas todo. Empezaste. Te voy a decir todo. Es mi sección. Bueno, dale porque tenés 5 minutos y Monfo se toma el mate ahora. ¿Listo? No, pero me queda un poco. Heavy Machine Gun. Heavy Machine Gun. Bien. Empezando la conferencia de Microsoft, cabe destacar lo siguiente, que Microsoft dio a presentar muchos trailers y habló muy poquito de ciertos juegos que son representativos de su compañía. Cabe destacar que Microsoft durante toda la semana del E3 hizo como Xbox Inside durante toda esa semana, mostrando específicamente, por ejemplo, hubo un directo de Gears 5, hubo un montón de cosas. Pero la conferencia, que fue el domingo pasado, trató y empezó de este tema. Habló del juego de Other Worlds, que es un nuevo RPG de ciencia ficción. De Obsidian. Sí, me dejabas terminar, yo lo decía. Claro, bueno. Monfus quiere hablar porque no se termina el mate. Bueno, claro, tómate el mate y cállate. Dale otro después, dale otro. Sí, tómate eso. Que es un nuevo estudio que adquirió Microsoft llamado Obsidian Entertainment. Este juego va a salir a la luz el 25 de octubre y va a estar de lanzamiento con el Xbox Game Pass. Lo va a cerrar como todos los otros que ha cerrado Microsoft. No creo porque ahora este año... ¡Fanboy! No creo porque este año está como con todo. Viene ya cuando estuvo Phil Spencer. Fue un chiste boludo. Sí. Sí, vos porque todavía tenés la roña de Fable, así que... Se armó. Sabes que sí, me duele. También empezó seguido con otro juego llamado Blending Age, que es el proyecto de nuevo de Ninja Theory. Conocido tanto este estudio por lo que es Hellblade, que estuvimos hablando también en la página de Game and Combat, pueden encontrar que hicimos una review de este juego, y también el conocido de DMC, que fue muy polémico. ¿Y qué trata de este juego Blinding Age? Es un título multijugador 4v4, pero está muy centrado en lo que es en combates melee y de cuerpo a cuerpo. Este juego va a tener su versión Alfa a partir del 27 de junio. No hay una fecha de salida todavía específica, pero el 27 mostraron de junio algo va a estar. Creo. Sí, mostraron algo, mostraron de lo lindo que se puede ver. Tiene como una forma medio parecido a lo que es Borderlands. ¿Sí? Descartes estuvo preguntando que está decepcionado con la de Bethesda. Vamos a hablar la semana que viene de la decepción de Bethesda. Bien. Siempre había un fanboy que gritaba atrás. Un programa entero para criticar. Hay un meme sobre eso, de que le pagaron los aplaudidores. Igual, está diciendo que no presentaron nada de The Scrolls 6. Habían avisado que no iban a presentar. Sí, exactamente. Pero Microsoft sí presentó otras cosas. Presentó Ori and the Wild of The Wisp. No uh-huh. sé si ustedes han jugado Ori and the Blind Forest. Muy buen juego, indie. Es un indie re lindo, sí, con un soundtrack espectacular. Y aparte, no, aparte el arte que tiene es genial y las mecánicas son muy buenas. No sé si vos... No, mecánica. Te lo recomiendo. Yo. Es tipo, es plataformero 2D, pero tiene unas imágenes, unos gráficos increíbles. Y va a estar a partir del 11 de febrero del 2020. Se fue para el otro año. También presentó algo que a mí me, por lo menos a mí me encantó y que Monfu lo repele, es el Minecraft Dungeons, que fue como algo lindo. Dije, mira, se ve interesante. Este juego va a estar disponible como para Xbox One, PC y Nintendo Switch. Aunque también estaría disponible para Game Pass. ¿Qué es lo que es esto? Es la estética de Minecraft. Haciendo misiones en lo que se conoce como mazmorras. Es un diablo, perdón que se me estaba por apagar la computadora. Es un diablo Minecraft. Con la cosa de no tiene construcción, de hecho se ve isométricamente. Claro. Isométricamente. Isométrico. Va a lanzarse para la primavera, no sé qué momento, creo que será enero, primavera del 2020. Simpático, dice. Está bien, no sé cómo está yendo el juego de celulares con realidad aumentada, porque está en medio, en prueba, sí, hay uno de realidad aumentada. El juego se ve bien, no te digo, ¡ay, qué locura! Está bien. Sí, es como una variante de Minecraft. Aparte es un juego cooperativo también. Sí, sí, sí. Eso para mucho. Switch se puede jugar 4 en la misma consola. Claro, o sea está bueno, cooperativo online de 4 y si no, jugando sí, también la Xbox. Está bien. Lo que está bueno es que está ese cross que tiene Microsoft con Switch, así que vamos. Claro, no sé, eso lo confirmaron que va a haber cross con Minecraft. Están haciéndolo, pero seguramente lo van a hacer. Porque, o sea, si se quiere trasladar toda la plataforma de Xbox, no sé si lo expliqué en anterior programa, es que toda la parte de Xbox Live va a estar presente también en Switch. Sí, quiere hacer una cosa como que en este. Así que si está eso, seguro que va a ser un cross. Que hay unas cosas, siguiendo los anuncios, pero hay unas cosas que sí quería discutir después. Bien, también tenemos otro juego que se presentó también en la conferencia Basofia de la EA. Que es... a defensa de EA. No fue, ellos, no era una conferencia, fue una presentación de E3 filmada y ya está. No era una presentación. Un video, claro. Estaban ahí y hablando con los suyos, nada más. Sí, como si fuera que estuviera en E3 y había una cámara. Y mostraron el juego de Star Wars Jedi Fallen Order, que se ve increíble por Respawn. Hay gente criticándolo. Lo que pasa es que, o sea, yo lo vi, me gustó un montón, pero es como un Uncharted con Star Wars. Igual está bien. No es un 10, pero no es un 4, un 3. Se ve interesante. En realidad mucho, no es Uncharted, sino que lo asimilaban mucho lo que es el God of War, porque, bueno, está la cabeza sin crisis. Ves más cuerpo a cuerpo el tipo de ataque. Para mí va a ser el juego que puede revivir todo lo que es la franquicia de juegos. No pierde contra tu EA. No va a ser el juego del año, pero sí va a ser el juego que les va a salvar las papas. Pero ¿saben por qué? Porque uno, sabían que uno de los cabecillas que estuvo en el tema del diseño y también de las creaciones de God of War es el que está trabajando en este momento en ese juego. Una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que EA también, cuando hizo... ¿cómo se llamaba el multiplayer? ¿El último? El Battlefront 2. Incluyeron una campaña que justamente uno era como el malo y que se convertía, o sea, pero no era Jedi. Y la campaña era bastante, bastante buena. O sea, la gente le gustó mucho. Y se ve que lo que han querido hacer, ¿no? Es agarrar eso, extrapolarlo de la parte multiplayer. Y que sea un juego, Tipo standalone con otras mecánicas. Porque sí, igual lo que se vio estaba bueno, las mecánicas de usar la fuerza y el sable láser. Sí, cabe destacar que este juego está en el 15 de noviembre de este año para PlayStation 4, Xbox One y PC. Eso me sorprendió. Porque es un juego que anunciaron hace un mes y medio y que iban a lanzarlo ahora. Y fue algo común de esta E3, que en las E3 anteriores por lo general era como te mostramos el trailer, no te decimos fecha, no te decimos nada, y a veces hasta te mostraban 2 de 3 seguidas los mismos trailers. En este directamente, trailer, fecha de cuando sale, en la mayoría, casi, te diría casi el 70-80% de los juegos que mostraron. Tanto que no simboliza una estadística real. Pero por ejemplo, una de las cosas que vamos a lanzar ahora dentro de poco es la tanda. ¡Vamos a la tanda! Antes de eso, me están mandando saludos gente que nos está escuchando en Polonia. ¡Oh! Uno es mi jefe. O sea, la gente que hace The Witcher nos está escuchando. Polo, anda. Mándale mi saludo a Kieron Ri, por favor. Mojé la silla, vamos a la tanda y vuelvo. Nadie, por favor. Gamer. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. la tanda, fue como re loca la cortina. Estamos con la post-E3, acá tratando de charlarla sobre la parte de Microsoft y demás. Les tengo que recordar, estamos haciendo un sorteo donde estamos sorteando una gift card de $20 para alguna de las tres plataformas que son Xbox. Acuérdate que la gift card es de PlayStation y lo demás nosotros agarramos y directamente nos pasan el mail y le pasamos el juego que se desee, pero hasta el límite de $20. O sea, se pueden comprar lo que quieran, básicamente de $20. O pongan platito ustedes, chavos. Para verlo ahí en el comentario fijado, está en el Facebook de nosotros, claro. Está el posteo. Una vez que ganen, ya le vamos a pedir, se manda comunicado a nosotros y directamente le pedimos todos los datos y le hacemos el mandado. Así que van a tener un fin de semana largo con un jueguito nuevo. Y cosas de Microsoft, ¿qué más tenemos, Gustavo? Seguimos. Bien, este juego impresionó a todos y no se esperaba nada, que es un juego de terror llamado Blair Witch. Sí. Que va a estar para, exactamente, va a estar para Xbox One y PC y está ambientado en 1996. Opa, en el cual nos metemos en la piel de un ex agente de policía que está atormentado por su pasado en la búsqueda de un niño perdido en el bosque de Black Hills. Bueno, yo tengo una duda. Yo vi el trailer sin sonido, sí, sí, porque en realidad estaba laburando porque es un... Yo decía, pues un Outlast 3, pero después cuando dijeron Blair Witch... En realidad cuando estaba... A ver, cuando entra a la cabaña, baja y al final al fondo está contra la esquina un flaco, es que eso es Blair Witch. Es que eso es en la película, o sea, entonces, zarpado. Había gente que decía en los comentarios del vivo cuando lo vi, como que no habían dejado en claro si era que estaba buscando al niño o estaba buscando al perro. ¿Viste? Sí, verdad. Aviso. Y después salió que era un rips. Andá diciéndome los videos que querés que vaya a mostrar, puse la conferencia de fondo, de un tío Santiago, la parte que vas a hablar y... Vale. Está todo en orden, así igual que... Igual si es como la película de terror psicológico. Este juego va a estar el 30 de agosto de este mismo año para Xbox One y PC. Vamos a hablar ahora del juego tan polémico en el cual salió Keanu Reeves Cyberpunk 2077, que ya tiene su fecha de lanzamiento. El 16 de abril del 2020. Este juego impresionó a muchos, más allá de lo que se mostró de gameplay, fue Keanu Reeves. O sea que. Sí. A ver, fue de que. El año pasado se mostró gameplay, acá se mostró muy poco. Se mostró más cinemática. El anterior había mostrado un gameplay así, ininterrumpido, casi sin cinemática. Esto fue cinemática. Acá fue. Uno de los secretos mejor guardados de la 3 fue la presencia de Keanu Reeves. No se supo nada. ¡Ay, spoilers! No, que no se sabía. Por eso me spoileaste la conferencia. Sos un idiota. Además de que, bueno, va a tener un rol bastante importante, porque va a ser compañero, más seguro que en alguno, hasta en una entrevista dio a entender que entre las decisiones que se puede tomar del juego puede ser que tengas que matar a Keanu Reeves. Bien. Oh, no, cosas peores, dicen que puedes llegar a tener cosillas con Keanu Reeves. Bueno, vamos a hacer cosillas. Y el personaje de Keanu Reeves, que es un rockero, tiene un brazo biónico, así que vos fijate las experiencias. Claro, ahí explicaron que era una banda de rock, pero que estaba medio antisistema y tenía este grupo llamado Samurai, porque le dicen levántate Samurai, porque son de como el grupito que está ahí. Claro. De hecho, el personaje se llama Johnny Silverhand, vamos a estar escuchando el tema al final. Bien. Antes que eso, quiere decir que también una de las cosas que dijeron de eso es que habilitaron el pre-order del Cyberpunk, del cual lo único que tenemos es del gameplay un alfa, así que no sé, la gente que lo preordenó una película. Está mucho más barato que el pre-order del FIFA. El FIFA está a 5.000 pesos, bueno. El pre-order de este está a 1.300 pesos. Está más barato que el pre-order del Mortal Kombat 11. El de Mortal Kombat 11 está en 1.800 pesos. Claro, no, pero este está en 1.300. Por eso, es lo que digo, está demasiado barato. Está re bien, así, ya hay que tirarle plata a CD Projekt. Y está, no, y está en el mismo precio, está a $30, digamos, en GOG. Y está a 1.300 pesos, pero el valor equivalente a $30 en Steam. O sea, sí, claro, está bien. Cómprelo por donde quieran. Para los que no sepan, CD Projekt es dueño de GOG también, entonces... Pueden haber hecho un trato, ¿no? Seguimos con la conferencia de Xbox. También se mostró Spiritfarer y Battletoads. ¿Qué es lo que es Spiritfarer? Spiritfarer es como un estilo medio parecido también de lo que fue Cartoon, pero es como más armonioso, como más cariñoso. Se mostraba como que una nena iba abrazando gente. No sé si lo vieron a ese. No, no. Que es el simulador de Padegracia. No. Danger. Pero se ve muy bonito el juego. Es después, sí, se ve lindo, se ve lindo. Tiene un tema de dejar pasar la muerte, tiene que tema con la mascota y la muerte de las mascotas. ¡No! ¡Otro perro que se muere! De hecho, una parte del tráiler muestra como que tenés que desprenderte de tu compañero y dejarlos ir. Exactamente. Después de este vino Battletoads. Las tortugas ninja que le decían de. Pero siempre decían, son sapos. Decían las tortugas ninja. Y yo decía, ¿por qué dicen las tortugas ninja si son sapitos con lentes? Fuera de eso, tuvo un crossover de un juego donde estaban las tortugas ninja con los Battle Toads. No, era Double Dragon. Ah, Double Dragon. Y si mal no recuerdo, creo que también estaban como personajes jugables. No me acuerdo si eran Mortal Kombat o Killing Instinct. Mortal Kombat o Killing Instinct. Estaba justo el nombre del programa, Mortal Kombat. Bueno. Bueno, sí. Te puedes acostar con que hay mucho contenido. Seguimos con otro juego que es muy bonito. Antes de seguir, dibujado. Battletoads fue polémico por el estilo visual, pero a mí me parece bien. No veo los polémicos diciendo lo mismo. Puede decir porque lo cambiaron. Claro, porque lo querían hacer muy real y mostrar imágenes conceptuales de fans. No. Claro. Cabe destacar que no hay fecha de salida de estos juegos. ¿No hay? Destacamos también otro juego que es todo como muy dibujado, muy así como sin color. Pero tiene una estética muy interesante, de Legend of Wright. Sí, sí. Que se mostró toda una aventura en 2D de blanco y negro. Y echan como si fueran un cuaderno de chicos. Se lo robaron a un codial que una jam de un desarrollador de acá de Tosi. Capaz que será de mí. Había hecho GDD de game. Yo te voy a decir algo. Claro. ¿Por qué se lo robaron? No, te jodí. Tuvieron la misma idea. Ya lo sé, sí, tampoco la idea está líquida. También al principio, la idea del proyecto de Little Big Planet, así. Bueno, el desarrollo de esto me gusta porque es como que son todos libros de colorear y tienes que interactuar con el mundo. Claro, playo de playo. También, playo de playo. Seguimos. Este no es un juego, sino lo que es una suscripción, hablando del Game Pass. Que se mostró lo siguiente. Van a poner juegos tales como Tabs, The Good Life, Criatura, Killer Queen, River Bomb, Felicity Reaper, Supermarket, Night Call o Totem Teller. Además, ya está disponible para que jueguen Batman Arkham Knight, Metro Exodus y Hollow Knight y Borderlands Handsome Collection, que ya están disponibles ya en este preciso momento ya para el Game Pass, los que son poseedores. También cabe destacar lo siguiente, que tenemos Game Pass para PC con más de 100 juegos disponibles, como Imperator Rome o Halo Master Chief Collection. Se pueden disfrutar estos juegos de una versión beta de Game Pass para PC por 34 pesos argentinos o $10 en el resto del mundo. Cabe destacar también lo siguiente. Antes que termine, así redondeo todo lo que es esto. ¿Tenemos tiempo para discutir después? Sí. No tenemos. No te dejo. Con todo esto dijeron, bueno, Xbox Game Pass Ultimate. ¿Qué es lo que es Xbox Game Pass Ultimate? Es Xbox Game Gold más Xbox Game Pass más Xbox Game Pass para PC, sin un costo adicional. Una tarjeta de crédito con Xbox Game Pass. Básicamente puedes jugar por internet con la Xbox, con todos los beneficios, con los juegos que te dan gratis cada mes, más que tenés todos esos juegos suscriptos de Xbox y de PC. Cabe destacar que esta oferta está a 10 pesos, el Game Pass Ultimate. 10 pesos. 10 pesos. Así toma. Bueno, no, mejor no. Se ve cargadita. Comento lo siguiente. ¿Tiene tarjetas de descuentos? Comento lo siguiente para aquellos que no estén interiorizados sobre este tema del Game Pass Ultimate. Por ejemplo, si yo tengo una suscripción de Game Pass de 12 meses y una suscripción en el Gold de 2 meses, como me pasó a mí, se es acumulable. O sea, por ejemplo, me quiero pasar al Ultimate y se me acumula todo eso. Por ejemplo, tengo 12 meses en un lado y 2 meses en el otro, ya tengo 14 meses más el mes de Game Pass. Yo me actualizo y tengo 15 meses que directamente no pagaría nada y tengo todos estos beneficios. Solamente pagaría esos 10 pesos de ese mes y ya tendría todos estos beneficios. O sea que es acumulable. Una vez que se termine el Game Pass Ultimate, se puede renovar por 600 pesos cada mes. Y si no, hay que esperar a las promociones que largan Xbox cada año o cada mes. Y decir, bueno, me lo puedo comprar en este momento. No sé, chacho, ¿qué querés? Bueno, quería volver atrás porque hablaste vos de que está el Handsome Collection para Xbox Game Pass. Sí. Todos los que tengan el Handsome Collection, todos de cualquier plataforma, pueden descargar a partir de ahora el DLC gratuito de ahora, que es la precuela del Borderlands 3, que se llama... En el Borderlands 2. Claro, sí. Que es del Borderlands 2. Es un DLC del Borderlands 2 que traza el puente con el 3. Bien, perfecto, sí. Se llama acá Commander Lily. Descartes dice: en Killing Instinct salió un personaje icónico como el General Ram, no me acuerdo cuál es, y el Inquisidor de Halo. Bueno, ese siempre había llegado porque no es free to play, de hecho. Nadie sabe. Killing Instinct no. Seguimos. Nadie sabe. Está para Game Pass también, así que si tenés Game Pass, puedes jugar a Killing Instinct. Si tienen dudas. Bueno. por el peso. Uno muy lindo que a todos nos sorprendió fue el Flight Simulator. Sí, que se mostró este simulador de aviones. Se ve lindo. Sí. Se ve lindo. Obviamente no dieron fecha. No dieron fecha. No mostraron gameplay. Sí, un video. Lo que también se mostró fue el Age of Empires 2 Definitive Edition. Bien, te hago un parate ahí. Menos de un minuto. Bien. En ese juego se ve lindísimo los efectos de destrucción y todo eso. No sé si incluye la expansión de Forgotten, que está en el HD, porque era un compilado de DLC hecho por los fans. Es un problema. El problema es que decepcionó, no porque esté saliendo de este juego, sino porque se esperaba que mencionara algo del 4. Claro. No se menciona nada. Seguimos. Hablando de géneros. Federico Rodenberg, el Xbox Game Pass es todo lo que está bien, sí. Sí, sí, sí, el Ultimate. Sí, sí, todo, sí. Todo. Sí. Hablando de juegos y estudios comprados, hablamos de In Exile, que trae Wasteland 3, que es una gran saga de RPG post-apocalíptica, que va a estar también disponible desde su lanzamiento para Xbox Game Pass, para PlayStation 4 y PC, y va a llegar en el último trimestre de este año. Así que a esperarlo. Cabe destacar que también, hablando de estudios que han sido adquiridos, tenemos también a Double Fine Productions, que son los creadores de Psychonauts. Sí, que eso fue en el tráiler de Psychonauts 2, que es un juego de aventuras de plataforma. Y hay un video no, muy gracioso. Pues no tenemos tiempo, no, cállate. Chao. Este no entiende cómo funciona la radio, ¿no? ¿Cómo funciona la radio? ¿Cómo funciona la radio? ¿Cómo funciona la radio? Dale, dale. Bien, no. Mostraron también LEGO Star Wars The Skywalker Saga. Bueno, no hay mucho que decir. Bueno, mostraron muy rico. Star Wars en LEGO. Muy sí. Rico, muy rico. También vamos a hablar un poco también del Cyberpunk trailer, donde vamos a estar usando a Keanu Reeves, a Johnny Silverhand, que tiene un temita con el cual vamos a ir ahora en este momento. Se llama Chipping In. Es el tema que supuestamente va a cantar en el juego. Lo escuchamos. Mate. Volvemos con este tema de cortina reserpado de Crash que me rompió la cabeza y el temita también me suena muy bueno. Seguimos hablando de Microsoft, así lo podemos redondear. Vamos a discutir los toquecitos porque. Vos no discutas. Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora de lo que fue Dragon Ball Z Kakarot, que va a salir a principios de 2020. Que nos sorprendió a todos porque va a ser como decía Dragon Ball Z Project Kakarot. en el cual mostraron escenas muy importantes de lo que fue esta gran saga de Dragon Ball Z, en la cual podemos nosotros encontrar este ruido. ¡Goku! Yamcha muerto. Todo lo que no, no es Krillin. No, ya sé. Yamcha muerto. Ah, bueno. Y el tablón. A ver, igualmente, supuestamente no es un juego de pelea, es un juego más RPG, de action. Ay, RPG. Ay, qué rico. Eso me llamó atención. Oh, sí. Porque muchos creían que era un Dragon Ball Xenoverse, claro. Más. Hay un Dragon Ball de RPG que es para Super aquí. Nintendo. Sí, y para Game Boy Advance. ¡Malísimo! El Game Boy Advance es muy bueno. Terminé los dos. Que se dio un DS después, sí. Está bueno. Muy bueno. Así que espero que nos manden. No vi gameplay después, no sé si hubo. No, no mostraron. Seguimos. También mostramos este juego que nos pareció muy interesante, llamado 12 Minutos. Me encantó. Es un thriller interactivo. Déjame ver si lo encuentro. Acá. Ahí lo encontré. Cabe destacar que en este juego podíamos tener distintas formas, distintas posibilidades de... En 12 minutos. Te lo resumo así. Dale. El día de la marmota, conocen la película que sí, repite el mismo día una y otra vez. Tomando distintas decisiones. Porque descubre que la esposa mató a alguien o hubo algo y ahí viene la policía y se repite siempre la escena. Y a veces los secuestran, los matan a los dos y repite el día una y otra vez. Tengo una pregunta. ¿No sería una secuela del libro 11 minutos de Pablo Coelho? Pues, ¿por qué leíste eso? Porque es mi pregunta. 11 minutos y 12 minutos. Yo no lo leí. Sí. Yo también sé de qué trata. No conocía ese lado tuyo. Sí, salió nadie la sabe. Bien, seguimos con otro juego que es muy lindo. En el cual vimos, todos decían, son dos Bambis. Ah. No son. Es un ciervo y su hijo. Los tirotearon. La madre muere. Wait to the goods. Es carne de Bambi. Bien, seguimos. Otro juego muy importante y tan esperado es Gears 5. Cabe destacar que su fecha de lanzamiento se va para el 10 de septiembre y estará disponible desde el primer día para el servicio de Game Pass. Y cabe destacar que pasa lo siguiente, habrá una beta multijugador que se va a probar el 17 de julio. También hubo gameplay, muchos se quejaron, no hubo gameplay, sí, había gameplay, después la conferencia después que hizo... Claro. Que eso mostró mucho, como 40 minutos. Y decime vos que vos has jugado mucho a Gears of War, ¿qué onda? Decís, ¿te quedaste con ganas o...? Pues yo no conozco la saga. Ya después te hace un resumen de toda la saga, tranquila. Así después te enterás de cómo es. Cabe destacar que Gear 5 tendrá una modalidad de juego llamado Escape Mode, en el cual podemos compartir con tres personajes, o sea, somos tres en total, que podemos precisamente escapar de un cuarto, por decirlo así, de llenos de enemigos. También hay un modo que se llama Terminator, que es una modalidad de juego que vamos a derrotar la Google en Skynet. Skynet, sí. Así que bueno, ha estado muy bueno. Dying Light 2 es otro juego que se mostró, que es tan esperado, y va a salir en el 2020. Estará disponible también para Xbox One, PC y PlayStation 4. Qué ganas que le tengo a ese juego, por Dios. ¿No es más de lo mismo? Sí. No. ¿Qué tenía diferente? Porque el uno es lineal. Este tenés distintos finales. La ciudad cambia en base a las decisiones que tomás en el juego. Eso me parece bien, ¿no? El sistema de combate es muy bueno. El sistema de moverse por la ciudad es muy bueno. En este tenés que agarrar y como, según lo que han dicho, como que tenés que ayudar al progreso de la ciudad después de todo este caos de zombies. Y hay zombies. Bien. Mostraban también un auto de Lego anunciar el DLC de Forza Horizon 4, Lego Speed Champion. Que este DLC va a estar disponible esta semana. Es el crossover entre la parte navecita del Kingdom Hearts. Admitamos, ¡Forza! Admitamos que para un juego de familia, además, está bueno. Es un juego Lego. Y hablando de juegos así medio raros, Gears Pop también. Ah, vaya, de Funko. Gears Pop se llama. Gears Pop. Que tiene un estilo de cartas de Clash Royale parecido para los celulares. En Buenos Aires, pasé por una tienda que era solamente de Funkos. Sí. Nada más que Funko. Aún no se sabe la fecha de lanzamiento, pero va a estar para dispositivos Android e iOS. También cabe destacar que esto me llamó mucho la atención a mí de este juego, que no lo esperaba, de State of Decay 2, llamado el DLC Heartland, en el cual tenemos, como se llama, un modo historia de dos personajes. Ahí nada, un modo historia. Por eso digo, no lo esperaba. Digo, tiene un modo de historia, este of Decay 2. Dije, ¿alguien más lo usaba? ¿Lo jugaba? No sé. Jugamos con Huffy y nos pareció un mes. Pero después que agregando un modo historia dijimos, le falta un modo historia. Y lo pusieron. Ahora está. Gracias, Café. No tiene nada de industria. Seguimos con un MMORPG de Sega llamado MMORPG. MMORPG. Un amor. Llamado Phantasy Star Online. Este juego estuvo para la Sega Dreamcast hace mucho tiempo y va a estar free to play para el 2020. Eso fue una sorpresa, no se esperaba. Eso es lo que pasó con Nintendo con el Panzer Dragon. No se esperaba que fuera free to play tampoco. No se esperaba que esté ese juego. Sí. También anunciaron otro juego más llamado Crossfire. Es medio estilo. Tiritos. Un juego de tiros. Tiritos Eva. Contará con un modo historia que está siendo creado por Remedy. Así que vamos a ver qué sale. También tenemos a la parte japonesa de. Vamos. Bandai Namco, que nos mostró Tales of Arisei, que estábamos anunciando en el Play 3, que este juego ya estaba anunciado para presentarlo. Sí, es un juego de RPG y va a estar para PlayStation 4, Xbox One y PC, disponible en el 2020. Y también, hablando de Bandai, nos mostró su Elden Ring. Suena feo, pero sí. Nos mostró su Elden Viejo. ¡No! Llena de carne. ¿De qué? Continúa, Gustavo, por favor. Este juego es creado por George R.R. Martin, el creador de la canción de Hielo y Fuego y de Game of Thrones. El gordiño. Junto con la cooperación de Hidetaka Miyazaki, en el estudio de From Software también está trabajando. Ese era el de... No sé quién es. Dark Souls. Sí, From Software, sí. Sí, para el tipo, no me acuerdo. También nos mostraron el tráiler de Borderlands 3, que su fecha de lanzamiento es el 13 de septiembre. El Loot 'n Up, por excelencia. Gracias a Guille por ese término. No, porque es Shoot 'n Loot. Es Shloot. Shloot. Y ya estamos cerrando, ya me queda poquito. Por favor. Y vamos a hablar de lo que sigue, que es el Xbox en la nube. Esto me llamó mucho la atención porque fue básicamente decir, vos tenés un Xbox One, bueno, directamente vos tenés xCloud, gratis. Bien. Eso fue básicamente. Era respuesta de Stadia. En realidad, xCloud está antes que Stadia. Sí, bueno, pero... Pero una respuesta que han hecho por el lanzamiento de Stadia y lo que han ofrecido es que si vos ya tenés una Xbox, una consola, más con el proyecto nuevo que va a salir, a vos te va a ser gratis porque vas a alquilar el servicio en parte. O sea, se lo está financiando. El servicio, si tenés la consola, es gratis. Punto. Bien. Exactamente. Como debería ser. Pero no, el streaming de juegos. Por eso digo, como debería ser, porque vos cuando podés comprar o ir al servicio, Stadia te ofrece el servicio. Claro, acá tenés la consola. ¿Entendés? Bueno. Y la forma como combaten a Google con los servidores es que cada persona va a ser un servidor en sí, con las consolas. ¡Skynet! En esa parte. Sí. En esa parte. Sí. Por ejemplo, si vos tenés el Xbox One, lo vas a poner como servidor, pero si no tenés la posibilidad de comprarte una Xbox, directamente va a tener después la posibilidad de hacer prácticamente lo mismo que va a estar haciendo Stadia, pero de una manera diferente. Seguramente lo va a dar a conocer Microsoft más adelante. Cabe destacar que como nosotros jugamos mucho con controllers, yo por lo menos, controladores, a mí me pone contento esta porque es un joystick nuevo, por decirlo de una manera. El Xbox joystick. Elite Wireless Controller Series 2. ¿Qué? Dijiste Elite y me dolió el bolsillo. Sí. ¿Sabes cuánto sale, no? ¿Cuánto? $180. ¡Oh, mi billetera sale corriendo! A vos te sale barato. A vos. A vos nomás. No sé por qué circunstancias. No, vea, de por sí ya, hasta lo mismo ya quisieran que era caro, pero es para ser muy purista. Sí. Cabe destacar que tiene 30 funciones nuevas y mejoradas, como joystick de tensión ajustable, empuñadura de goma envolvente. Siempre soñé con una empuñadura de goma envolvente. Lo voy a costar esta noche y voy a decir, empuñadura. Bloqueo. Esto es importante. $100 más por una empuñadura de goma que te sale 20 pesos en el chino. Puñeta, ¿quién dijo eso? Esto está nuestro bueno. Querido amigo de Gerald de Rivadavia de Cool Games, no, te las vende las empuñaduras de goma. Sí. Y si esperás después de las 9 te tiendas de empuñadura de goma. Lo que me gustó fue el bloqueo de los gatillos para tener alta sensibilidad, o sea que es más corto, más lo vas regulando. Más y tiene para una, el dedo cortito. Todos dicen, Xbox tiene pila, Xbox tiene pila. Tiene una batería recargable. ¡Wow! ¡Se les ocurrió, boludo! ¡Boludo! 2019 y se les ocurrió. Ya está, me voy. Pero dura 40 Nintendo horas. Nintendo entró antes. ¡Nintendo! Le da 40 horas. Nintendo que está descubriendo ya, internet. Ya viene el cargador de batería. Sí, pero no era oficial. No, sí, era oficial. Igual, se llama Kit Charge and Play. El bardo de batería versus pila. Igual esto viene ya incorporado en el mando. Sí. y en ella. ¿Pero no tenés que comprar aparte? No. ¡Qué ofertón! ¡Oh my god! Se lanza, ¡dame 10! Se lanza el 4 de noviembre. Así que si lo quieren comprar, chicos. Bueno, ya. Déjame lo último que es Project Scarlet. Y quedan dos cositas. Que está ansioso, está ansioso. Project Scarlet. Que, según lo que propusieron, va a estar en 120 frames por segundo, 8K. ¡Buah! Posibilidad de ejecutar contenido 8K también. Tendrá un SSD para mejorar los tiempos de carga. Sí, sí, sí. Sí, eso sí puede ser. Y va a tener lo que se llama la CPU Ryzen 2, que es la nueva generación que trae AMD, con su GPU Navi. Que cabe destacar lo siguiente, que entre Microsoft y AMD, Microsoft está generando también esta tecnología junto con AMD. O sea que, por ejemplo, ¿saben? Todos conocen que Microsoft es poseedor de la licencia de DirectX 12. Sí, sí. O sea que más que nadie sabe cómo puede trabajarse sobre ese entorno. Yo esa la vi esta mañana, perdón, a la conferencia. Empezaron la conferencia de esta manera. Vamos a hablar de nuestra nueva consola. Mostraron un video de gente hablando sobre lo que podrían hacer y terminaron, esto va a salir. Scorpion fue así. Y salió buena consola. Y esta es 4 veces más potente que... A ver. Scorpio era la Xbox One. O su One X. X. Sí. Que era la mala... Bueno, la versión Elite y todo eso más. Este es el proyecto Scarlet, que es... Su nueva consola. Para mí, no, o sea, la idea es que salga con los servidores de esto que quiere hacer Xbox Cloud, más que eso de 8K, para mí es pura mentira, video seguro. No existe gente, no es normal los 4K hoy en día. No es normal. No es normal los 4K. No llegan a 4K. Vos no son normal. Yo no soy normal. La única manera que hagan 8K sea imitando a Stadia. Sí. Stadia promete 8K a 60-120 FPS, pero porque tiene un servidor, o sea, la arquitectura es muy diferente a lo que sería una consola o una PC de escritorio. Escucharon al pibe. Directamente, no tenés un GPU procesando tus juegos, sino tenés múltiples GPU procesando múltiples juegos de distintas calidades. Entonces, la verdad, hasta que te quedes sin internet. El límite de capacidad del juego es otro. Vos lo único que necesitas es poder ver ese contenido en la calidad en la que lo vas a jugar. Sí, o sea, y hoy en día con 30 megas puedes llegar a jugar entre 4, creo que con 50 necesitas para 8K. Hasta que te hagas sin internet. Claro. Y hablando, basta de datos. Eso de Calandia. Cambiando y finalizando la conferencia, tenemos a Halo Infinite, que nos mostraron ese tráiler de más de 7 minutos. Siempre. Sí. No sé qué es el juego más. Segunda vez que lo presentan en la E3 y no hay gameplay. Es el mismo error que cometieron casi todos de la E3 pasada. Sí, sí. Me gustó el trailer, pero no sé si lo vas a decir vos ahora. Decirlo. Bueno, que lo van a alargar conjuntamente con Proyecto Scarlet. Sí, para mí, ¿saben por qué no lo han dicho? Y tampoco lo han. ¿Saben cómo se puede llegar a llamar la consola? Que han hecho una comparación. Han hecho una comparación muy burrosa. Ahí era cómo se puede llamar la consola. Infinite. Exactamente. Listo. Con eso. Y con One Infinite. ¿Y sabes qué? Antes de dividir cero. Antes de que venga Infinite. Antes que venga el patrocinador con su guante y lo desaparezca. Vamos a la tarde y volvemos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Player 2 defeated. Congratulations! This game's winner is Kirby! Recuerden que está el sorteo tenido de Microsoft, que para mí, junto a la Nintendo, ha sido las mejores de este 3. Para mí, recalco, después hacemos un debate. Quizás en cantidad. Sí, en cantidad no, en la calidad de presentación. ¿Y Kinda Funny? Yo después te voy a... La semana que viene hablamos de eso igual. Dale. Si quieres venir. Si quieres venir. Para meter Skype para el próximo programa. Claro. Vamos a hablar con la de Square. Bien, vamos con la construcción del mate, chicos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre una conferencia que nos trae Julia sobre Square Enix. ¿Viste? ¿Ya está? ¿Lo sabes? Vamos con la conferencia de Square Enix, que estuvo divina, hermosa, súper preciosa, comparada a la del año pasado, que fue solamente un video. Por eso, comparado a... Sí. Bueno, lo primero que mostraron, voy a ser un poquito más breve que Gustavo. Por favor, un poquito. Lo primero que mostraron fue Final Fantasy VII Remake, que todos sabíamos que iba a estar, pero lo interesante es que mostraron gameplay. Mostraron gameplay y explicaron cómo va a funcionar. Gracias, le gustó cómo introdujeron lo de Final Fantasy VII con lo del menucito, eso al principio. Sí, todo hermoso. Detallito. La presentación estuvo buenísima, el juego se ve buenísimo. Resumen, port. No. Este en particular es un remake. No, este es un. No. En general, para. Bueno, sí. No. Para. Pero el sistema de combate es el mismo. No. Es por turnos, es un action RPG, pero lo que tiene es, va a mantener el sistema de materias, que eso sí es original del juego. Lengua, historia. Claro, claro. Y lo que tiene es que podés pausar la batalla, es decir, para poder elegir a quién atacar. ¿Eso? El nuevo wait mode. No, espera, no se pausa, se pone muy cámara lenta. Sí, es el nuevo wait mode. Bueno, pero es una especie de pausa. Salió una propaganda. Y además de eso... sácala. Además de eso, podés ir cambiando entre los personajes, por lo cual tenés que elegir bien qué personajes vas a usar en determinadas batallas y cómo los vas a ir equipando esos personajes. Tifa. Es decir, tifa. Usen a Aerith, no la level. No, va a quemar. Una de las cosas importantes que dijeron. Igualmente hay gente que no ha jugado. Yo no lo terminé. Bueno, elíjanla porque es healer. Claro, sí, suele nivel a 99. Y otra de las cosas copadas que hicieron del remake. Sí, dejémoslo ahí. Es que dijeron la extensión del juego. No, bueno, bien. Ahora vamos con eso. Hasta ahí la presentación iba re bien porque todos estábamos muy felices con el sistema de batalla. Y bueno, se ve re bien, la música es espectacular, todo genial. Y ahora donde rancearon un poco es donde empezaron a explicar cómo lo iban a lanzar el juego y digamos la duración que va a tener. Sí, por lo que pudieron explicar, porque a ver, salieron un montón de cosas, rumores, giladas, esto y lo otro. Lo que anunció, oficialmente Square en su página es que la primera parte va a ser solamente Midgard, va a tener el tamaño de un Final Fantasy completo, o sea, podríamos decir arriba de 50 horas de juego, va a estar en dos Blu-ray. Uh-huh. Y esa es como la primer salida del juego, que se anunció para el 3 de marzo del 2020. Ahora, episodio, no es el juego completo. No, es decir, esto quiere decir que va a haber otro juego igual de grande, supuestamente, con el resto del juego, o no sé, dos partes más. Bueno. Y todas van a tener el precio de un juego completo. Eso igual lo habían dicho antes. Eso es lo que dijo Square de manera oficial. Sí. Es bastante rancio por algún sentido, porque es como que están estrujando el juego a más no poder. Pero ahora, si nos dan un montón de contenido y nos dan tres Final Fantasy, bueno, vale la pena. Además dijeron que no es tal cual, sino que van a extender ciertas cosas. O sea, es que por supuesto, 50 horas de Midgard, si el que lo haya jugado, el principio será del juego. Claro, no sé si un cuarto, no sé si llega al cuarto del juego, porque claro, es como la. Claro. Es la primera ciudad donde empieza. Pasan un montón de cosas, pero de ahí se dispara y vos vas al mundo, ¿entendés? Uh-huh. Y vas a un montón y pasan un montón de otras cosas. Yo no sé cómo van a hacer para hacer que, no sé, dos Blu-ray de, no sé, de Chimi, o sea, van a tener 80 GB de juego de 50 horas de duración, arriesgándose que hay gente que lo va a comprar, lo va a shellear y no sé si va a comprar la segunda parte. Eso no sé. Porque, la verdad es que no sé, la estrategia es rara. O sea, honestamente, la estrategia de publicación es rara, pero bueno. A ver, si está bien hecho y el contenido está bueno, no me parece mal. Y si agregan contenido de los demás productos que fue sacando Final Fantasy VII. O sea, pensemos que Final Fantasy VII no es solamente el juego, sino que hay una película, claro, hay una precuela, hay un montón de cosas. Entonces, si van a ir agregando todo ese contenido, bueno, está bien. O sea, van a ser tres juegos gigantes. Plata. Además, rehacer todo ese juego es un laburazo. Convengamos que, si quieren, hoy en día es el Final Fantasy más famoso. Así sí, que es como, bueno, les gusta a todo el mundo, ahí tienen Final Fantasy VII para que se lo fumen. Para los que no lo juegan en su momento. Y después para se habló un poco el tema del cambio de consola. Como sabemos, la 4 está por caducar y la 5 viene el año que viene o el otro. Pero bueno, al ser retrocompatibles, lo ideal es que salga para Play 4 y bueno, obviamente se va a poder jugar en PlayStation 5. Pero bueno, eso no dieron muchos detalles. Pero eso fue más o menos el resumen de lo que fue Final Fantasy VII. Salió Tetsuya Nomura en el escenario y me emocioné mucho. Y, ¿se puso a llorar? Sí, sí. Y así que nada, está buenísimo, pero bueno, salió con el tema de los episodios. Eso fue, digamos, lo más importante de la conferencia de Square. Ahí Monfu está mostrando lo siguiente. Que fue Life is Strange 2, el tercer episodio. ¿Qué quieren que le diga? Para mí ese juego, nada, es un cero. O sea, las reviews que he leído son malas. Yo no he jugado ninguno yo, no sé. Yo jugué el 1 me encantó. Sí, está bueno. El 2, todos los episodios parecen iguales. O sea, no sí, muestran... Sí, a ver, es otra historia. Yo jugué, de hecho... Es otra historia. Yo jugué el demo. El 1 y la precuela del 1, que es el Before the Storm. Sí, yo también. Siguen la misma historia. Esto es una historia distinta. Esta es una historia distinta. Ya van por el tercer episodio. Este es el tercer episodio. Me mostró la presentación que mostraban gente llorando. Claro, pero... fue medio raro. Es lo que quieren lograr. Es un poco el público que tiene... es un poco el público que tiene Life is Strange, pero la verdad que a mí no me parece atractivo lo que han mostrado. Lágrimas. Tal vez lo compraré cuando esté completo. Este, no sé si es el tercer o cuarto episodio, y queda uno más, son 5. Nada, ya se sabía, igual esto no fue una novedad, sí, claro. Simplemente lo mostraron. Después mostraron varios es el que está ahí, es el Crystal Chronicles. Uh-huh. Sí, que no sé qué onda, no lo conozco. Es un juego viejo que básicamente... viejo ese juego. Sí, sí, lo trajeron a las consolas nuevas. Y a iOS. Después The Last Remnant, Remastered Version, que es un juego... Nada, un RPG bastante clásico. El Octopath que lo lanza para PC, Octopath, que ya se sabía. Claro, después mostraron el Dragon Quest Builders 2, que es uno de... Lindo juego. Sí. Yo quisiera jugarlo porque... Yo lo vi muy ponja, pero... Sí, pero por eso, es que tiene esa cosa virga que está trae. Está bueno, ¿qué es eso? A usted después, trae las cosas virgas a veces. El Dragon Quest 9, que va a salir para Switch también. Y después mostraron... ¿Cómo? El remaster del 9, porque va a salir más nuevo, el 11 va a salir. Y después mostraron, eso que me encantó a mí, mostraron juegos de Square Enix Collective, que es la parte indie de Square Enix. Estuvo re interesante eso, me gustó un montón. Sí, presentaron un par de juegos. Mostraron un shooter y un juego de autos. Ese Batalla, que es como, Recordemos que son juegos indies que Square Enix está financiando, así que está buenísimo. En México tienen uno, de hecho. Ajá, el de autitos, de carreras, pero no sé el de autitos, es de México. Y ahí lo que se está viendo es... uno de los mejores anuncios del universo, que es Square Enix Music. Es decir, toda la música de los juegos de Square Enix para las plataformas de Spotify, iTunes y demás, que no estaban, lo tenías que escuchar en YouTube cuando lo subía la gente virga. Hasta que lo bajaba. Está buena la propaganda, así que fue cambiando y la gente sacaron el instrumento. Estuvo re lindo y la verdad que a mí, que me encanta escuchar la música, me parece espectacular porque no lo tenía en Spotify, pero no hay mucho. Bueno, después, eso también fue importante. Shadowbringers, ¿qué era? Es un nuevo DLC, digamos, para lo que es Final Fantasy XIV. Recuerden que Final Fantasy XIV es un juego online que tiene muchísimo éxito, ha tenido muchísimas expansiones súper famosas que, nada, a los que lo juegan les fascina. Es un MMORPG. Sí. Y este, es una nueva expansión que agregan. Así que ese también fue muy importante para, bueno, los que siguen Final Fantasy XIV. No es mi caso porque es muy caro jugarlo, pero me encantaría. Sí. Sí, yo lo conozco más por la historia, por Guille. Hay un trial de 14 días, creo. Dando vueltas por ahí como para probarlo y después que te... O sea, cae para jugarlo tienen que comprar el juego y pagar por mes, todos los meses. Sí, entonces sí. Es muy salado. Sí. Es como el WoW, nada más que no es tan accesible. Mira, para tener una idea, Final Fantasy XI, que sería lo anterior, del online, estuvo activo en PSP y en PlayStation 2 hasta el 2014. Sí. Después mostraron un pequeño, para ponerme pausa a lo que es el trailer, mostraron un pequeño trailer del DLC de Kingdom Hearts 3. Sí. Que bueno, lo recontra criticaron algunos. ¿Por qué? Porque la verdad es que se mostró que se va a poder jugar con otros personajes, pero no mostraron casi ningún escenario nuevo. Es como, sí, pero no. Y mostraron cinemáticas relacionadas a la historia, que ahí es... Yo soy fanática de Kingdom Hearts, entiendo la historia y está todo bien, me encanta, pero la realidad es que están abordando una parte de la historia que es la parte presente en los juegos mobile y bueno. O sea, Julia es complicado. Entiende el final de Evangelio. O sea, imagínense. Es una parte de la historia complicada, no está muy bien explicada. Si quieren saber de dónde sale esa historia, tienen que ver Back Cover, que está en el Remix 2.8. Así que bueno. No. Ah, demótense al programa que Julia contó toda la historia de Square Enix. Ah, y si no me llaman y les explico la historia de Kingdom Hearts. La línea C800 de Julia. Sí, mientras la gente marca el 0800 de Julia, vamos a escuchar un tema de música, porque es radio esto. Traje un cover que, de un chabón que se llama Toxic Eternity, que está en YouTube, lo pueden ver. Agarró un tema de Pokémon Omega Rubí Alpha Sapphire. Básicamente es porque lo hizo porque como iban a anunciar el Sword and Shield en la parte de Nintendo, que todavía no lo hablamos, la semana que viene. Pero hizo un cover del tema que se llama Battle Aqua o Magma Leader, dependiendo de cuál de los dos compren. Escúchenlo, está buenísimo, vamos a ver. ¿Qué carajo? Bien. ¿Qué? Bien. vamos a tener con la Square. Seguimos con Square. Poné de fondo. Sí, cerramos rapidito. Mostraron Oninaki, un juego que venían mostrando. Dino es pizza de sushi. Un juego que venían mostrando hace un montón. Action RPG de los creadores de I Am Setsuna. Tiene una estética parecida. Bien ponja, si les gustan los action RPG va a estar copado. Después mostraron un nuevo juego para celulares del universo de Brave Exvius, para los que les interesa. Yo lo tengo bajado y la verdad que hay que descargar tanta boludez que nunca lo juego. Me pasa lo mismo con el Fire Emblem, me pasó con todo. El de Kingdom Hearts, así que ya con eso estoy lista. Después mostraron Romancing Saga y Saga Scarlet Grace, que son dos juegos viejos que los han traído básicamente a Occidente. Son remaster, nada, o sea, también de nuevo son RPGs clásicos, así que si les gusta ese tipo de juegos está bueno que los traigan un poco a las consolas modernas. Después tenemos Dying Light 2, que sí, mostraron un gameplay que era tipo parkour. Sí, sí, el 1. No, y se desapegaba, no, no, no. Mostraron nada, casi un pedacito de gameplay. Y bueno, sí, sí, el 1 lo publicaron ellos también. No, a mí me sorprendió porque no es un juego de Square Enix, pero se ve que ahora lo están publicando ellos. Se están moviendo bien Square Enix en el tema, sí, de negocios. Yo creo, sí, que, sí, lo que están haciendo es que este tipo, eso, hacerle publisher. Y claro, absorber licencias. Square Enix está desarrollando juegos bien, sus clásicos, como puede ser Final Fantasy, claro, y Kingdom Hearts. Y lo demás está haciendo el publisher. O sea, en Life is Strange es publisher, en Nier Automata fue publisher. De hecho, con lo de Tomb Raider y demás, lo que hicieron fue que después se separó Eidos, pero claro, siguen trabajando en conjunto. Compraron Eidos y entonces, claro, pero Eidos se separó después. Pero después Eidos, sí, se separó Tomb Raider de ellos. Hitman, por ejemplo, no es de ellos. Claro, pero ahí pero es de Eidos. Trabaja, claro. Pero bueno, por ejemplo, un juego que presentaron que venían mostrando hace tiempo fue Outriders, sí, que es un juego desarrollado por unos polacos, un estudio polaco. ¡Ay! ¡Más polacos! ¡Saludos, Pablo! ¿Y si los invadimos? Disco para llevar el laburo. No, no, no. No en invierno. Que nada, es un juego completamente distinto a lo que conocemos de Square. Ahí también está siendo de publisher. Mostra un poco del desarrollo, mostrar. Claro, estuvo muy bueno porque vendría a ser un juego relativamente, un estudio relativamente chico, podríamos decir que es AA, sí, no llega, sí, a ser AAA. Así que también es interesante porque Square está apostando mucho a esto. No le alcanza la plata. Yo cuando estaba con Julia con eso, le mandaba en el chat, mirá esas sillas que tiene. Sexy, sexy silla. Square está apostando mucho a ser publisher y bastante a lo indie y a lo AA. Después, una noticia que obviamente le gustó a muchísima gente, el remaster de Final Fantasy VIII. ¡Al fin! Pero ya estaba porteado. No estaba en nada. Estaban, sí, el de PC está. Sí. Sí. El de PC, que era cuando lo sacaron de los CD. La cuestión es que lo que mostraron fue, sí, le mejoraron la textura y todo. No mostró la cinemática que te muestran. Son exactamente iguales. Es la misma. O sea, no le escalaron las texturas. Un filtro. Es que yo creo que directamente mostraron lo viejo y dijeron, no, vamos a hacer el remaster. No, y le pusieron una textura un poquito mejor. Ahora, acuérdense, después de Final Fantasy VII, que van a terminar todo en el 2024. Más o menos. Más o menos, van a empezar con el 8. Puede estar. No a sé, ver, es medio difícil para mí, no. Si le va bien con el 7, seguro. No da porque la historia. Bueno, a ver, la parte histórica del 8 es una historia así, como una tiene 5 años para sacar una película. No todo el mundo le gusta. En cambio, el 7 abarca muchos temas, entonces por eso le daba para hacer. El 7 fue el más famoso, el que más conoce todo el mundo, y por eso creo que están haciendo esto tan grande. Yo creo que si les va bien, van a sacar del 8, pero va a ser más chico. Es un solo juego. Sí, van a ser juego de cartas nada más. Y después los polémicos. Y después el último anuncio, que era el que tal vez los que no son tan fanáticos clásicos de Square esperaban. Te interrumpo 2 segundos. Sí. Mister dice, los polacos son los japos de Occidente. Muy bien. Totalmente. Que fue el del juego de Marvel, el Marvel Avengers. No. Gente criticando por qué las caras. Ah, bueno, eso me parece una estupidez. Choquera. Bueno, pero anunciaron que le van a cambiar las caras y a mí me parece bien porque para mí era chocante. Existe un cómic antes. A ver, sí. No estaban muy lindos los diseños, eso es cierto. Eso ahora, es. No me parece que si vos sacás un juego de Avengers, sí o sí tenga que tener la cara de los actores. Me parece que además, tal vez el costo de licencia para eso es demasiado alto. ¿Tú dices que hace la voz de Capitán América o de Hulk? No, o sea, imagínate que Robert Downey Jr. lo sacaron de las películas porque no le podían seguir, claro, pagando. Entonces, y vos lo querés meter en un juego, lo que te va a cobrar. Encima, si querés decir, miren, mejoren un poco el diseño, no nos gusta tanto el diseño, que sea más parecido que sea los cómics, algo así. Pero poner la cara de los actores me parece ridículo. Bueno, además, no es lo importante del juego. Me preocupa más el gameplay. Porque sí, no mostrar el gameplay. Los juegos de Avengers, a pesar de que yo soy fanático de la saga, vienen bastante flojos. Así que la historia se ve buena, me gustó la historia que plantearon, sí, pero me preocupa el gameplay. Sí, ¿no hubo gameplay? El gameplay, perdón, nada. Era como cuando mostraron la primera vez al de Spider-Man, que era un tubo donde vos veías todas cosas luces, sí, sí, colores, sí. Y vos tenés que decir, che, pero ¿qué es lo que realmente pasa? Claro. No, acá está todo scripteado, claramente no hubo nada que se muestre cómo va a ser la pantalla. Pero dijeron que va a poder jugar cooperativo hasta 4. Sí, sí, sí. Y el de esos 4 personajes. No ha habido gameplay. Recordemos que este juego Square Enix está haciendo de nuevo de publisher, está desarrollado por Crystal Dynamics, que fueron los que hicieron los Tomb Raider. Así que yo creo que, a ver, está bueno el equipo y creo que puede salir un buen producto. La crítica de que no estén las caras de los actores me parece una ridícula. Es porque ahí se dieron cuenta los que son poser. Es el fanatismo, pero lo importante es que las mecánicas estén buenas y que tal vez el planteo de historia esté bueno. Yo creo que el problema, a ver, por un lado está bueno que hayan aprovechado el hype la película para esto. Como que es que justamente lo que hicieron fue que la misma gente que los quería por la película, diga, pero esto no es lo que yo esperaba. Entonces, claro, ahí. Que justo está muy pegado a las películas. Pero bueno, yo creo que mientras los mejoren un poco los diseños, porque es cierto que el único cuestionable para mí es el de Black Widow. Sí, quería sacar a travesti. Pero bueno. Bueno, LGTB. Parece Nicolas Cage. No, por ahí eligieron un travesti famoso para que le haga la voz para allá. Yo estaba viendo las nalgas. Es re inclusivo el juego. Quizás son los Pimpinela. ¿Ves? Podría contratar a la faraona para que le haga la voz. Los Pikachu. Fue eso. Fecha de giro. No. Eso, año que viene sale, listo. Bueno, la mayoría, o sea, Final Fantasy VII sí tiene fecha. Casi todo tiene fecha porque la realidad es que no hay tanto nuevo. El que no tuvo fecha fue el de el estudio polaco. Sí. Fede Rodemer dice, igualmente las caras son parecidas a los cómics. No sé si es que tan parecido. Y es que depende del cómic. Black Widow me parece que no. Depende del cómic. Para mí son parecidas a la versión, al dibujito animado que está en Netflix. Ah, pues. Bastante parecido, especialmente Iron Man, Thor. El único que le veo parecido a las películas es el de Hulk. Pero Hulk no, sí. Banner. Porque el de Hulk no se parece al Hulk de las películas. Si ahí me puedo buscar, está Troy Baker y el otro que hace las voces, digamos, el 50% de las voces las hace Troy Baker y el otro 50% siempre me olvido. El de Nathan Drake. Sí, ¿cómo se llama? Nathan Drake. Nathan Drake Voice. Si bueno, me quieren hablar. Mister dice, extraño el Ultimate Alliance. Ultimate Alliance lo vamos a ver la semana que viene porque sale el 3 para Nintendo. Sí. Pero solo para todos. ¿Mister está participando? Mister no sé si está participando. Está, así que se apure. Se llama en el Facebook como Avisaí. Me parece. Ah, por eso. Bien. Bueno, así que eso fue básicamente la conferencia de Square Enix. Obviamente, para los que somos más fanáticos clásicos, nos gustó lo que se mostró de Final Fantasy VII en cuanto a nivel mecánico. No nos gustó tanto cómo se va a publicar, pero bueno, hay que ver. Yo le doy creo que es justificable. Sí. Square, yo la estuve viendo con Julia Gabé y nos mandamos mensajes y todo. Yo le mandé un mensaje, pero de tiempo. A todo esto, la conferencia, lo que tuvo de malo, no fue mala conferencia, la mala fue de Bethesda. No. Fue mal llevado el ritmo de la conferencia. Mucho hype al principio y después mucho lo que eran porteos, juegos chiquitos. Tenía que empezar con el Avengers y terminar con el Final Fantasy VII. Probablemente. Lo que sí también anunciaron de por ahí de eso eran las diferentes versiones, que va a haber una versión recontra remil zarpada que sale como $200. Sí, y viene con el cloud en la moto. De Final Fantasy VII. A ver, yo creo que la conferencia estuvo bien para lo que fue lo del año pasado. Podrían haber mostrado más cosas, sí, pero la realidad es que los cañones que tiene ahora Square es Final Fantasy VII. No, además, yo veo positivo. Y enterraron al 15. Entonces, como enterraron al 15 y no van a sacar nada nuevo de eso. No, es entendible, ya está. Por eso, pero si vos te pones a pensar, el planteamiento del 15 iban a terminar de salir los últimos DLC en esta época. Sí. Entonces, igual, fue eso. Hay que. Una cosa positiva es que se mostró Square que está saliendo del pensamiento ponja cerrado. Totalmente. Y está apoyando estudios nuevos para nuevas licencias. Lo que me gusta de Square es que está manteniendo lo clásico, por un lado, porque, a ver, te saca Final Fantasy XIV. Te saca juegos RPG clásicos, te saca Final Fantasy, pero Indies. Está haciendo de publisher de yo cosas. Tengo una duda cosas con Nintendo, está trabajando. Sí. Yo tengo una duda que por ahí vamos a hablar la semana que viene. En la conferencia de Nintendo presentaron cosas la secuela de Secret of Mana. Sí, la secuela. Pero no la presentaron en la parte de Square. O sea, lo hicieron para no pisar. Yo te digo, Sony, si hubiera estado en esta conferencia, Square no tendría que haber estado. Claro. Porque casi la mitad de lo que mostraba era de igual Sony. Pensemos que la mayoría de las cosas van a salir para casi todas las consolas. Sí, o sea, Square está mandando casi toda Switch. Pero PlayStation, como Sony, como presentó Final Fantasy VII por primera vez, el siglo hubiera sido bueno de acá. Y seguramente Square Enix le dijo: mirá, tenemos algo para presentar y nosotros tanto. ¿Vos, Square, me prestás esto? No. Claro. Anda a buscar, chao. ¿Y sabés qué también vas a buscar? La tanda, porque vamos a la tanda. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. volvemos con lo que estamos escuchando. Es parte del OST que hemos traído para el día de la fecha, que es la segunda parte de DC a Final Fantasy NT. Y todos esos temas medio remixados de otro Final Fantasy que se escuchan de fondo. Divino. Pero tengo que anunciar que se está cerrando en este momento el señor Dandy Lemos. Está cerrando el sorteo. Exactamente. Estamos cerrando este sorteo. Cabe destacar que, chicos, los que no han compartido en público, no me va a salir su doble oportunidad. Así que la están perdiendo en este momento. Así que podrían tratar de corregirla, a ver si podemos solucionarlo mientras. Y Bruno, tenés que comentar. Sí, si no, no participas. Nicolás. Y también Nicolás Pedrazani, que tampoco ha comentado en la publicación. Así bueno, que lo que necesitamos además es hablar un poco de la PC Gaming Show, que para eso vino el señor Mario. Bien, te hago la introducción un poco de lo que fue el evento y después vamos tirando. ¿Te parece? Como quieras. Acá fue presentado de nuevo, como segundo año consecutivo, con John Plot y Frankie Ward. Claro, que Frankie alias, Ward le pone toda la onda realmente. Alias Day9, que la verdad que ha sido un host excelente. Sí. Lo que me sorprendió es que Day9 es tan buen host que consideraron su equivalente mujer. Sí, sí, sí. eran exactamente iguales, los mismos chistes boludos los dos. Pero le pusieron excelente. Es más, si pueden, si puede, Day9 de hecho tiene su canal de YouTube que es un cago en la risa el flaco. Es muy bueno. Los vivos es así como lo estás viendo acá, todos los días. Yo lo seguía también, tenía un canal sponsoreado por Magic the Gathering, los de las cartas. No puede. Donde el Magic con plata. Invitaba a famosos a enseñarles a jugar el juego de Magic. Además, recordemos que el show de esta vez fue patrocinado por Epic Games, donde mostraron muchas sus exclusividades temporales. Sí, se notó mucho el sponsoreo de Epic Games. Bien, porque bien, todo el tiempo se hacía remarque en que daban skins. Exclusivo de claro, daban skin, remarcaban mucho exclusivo de Epic. Primero en Epic. Excepto en uno que dijo primero en PC. Claro. Hay uno solo que hay, antes de decir otro, al principio del show empezaba a hacer un show, una cosa de preguntas y respuestas al principio para entretener a la gente mientras la espera. Fue muy movida, estuvo al mismo nivel, hasta te dio un poquitito más que el año pasado, no es lo mejor, pero siempre apuntando todo esto a la comunidad de PC. Convengamos que PC Gaming Show en realidad está dirigido por la revista que se llama PC Gaming. De hecho, Valve casi no aparece. Valve solo se expresa a través de sus juegos que no terminan. No puede estar porque está en la E3. La E3 no puede estar. No, claro. O sea, Valve no anuncia nada. O sea, ayer nos enteramos todos los que jugamos Dota 2 que sacaron un juego. ¿Por qué? Porque se les ocurre, te lo saca un día al otro y la beta y todo así. Valve no anuncia nada, Valve saca plata nada más. Mister está diciendo, nadie le prestó atención a la conferencia de Kana Fanny, sí, yo sí. Monfu le prestó. Yo vi en vivo la de Devolver y me cagó la risa. Sí. Bueno, yo la tengo pendiente, la quiero ver, pero no puedo esta semana. Bueno, más o menos un poco, ahí seguramente la gente de Twitch va a estar viendo el video. Este juego me encantó. Evil Genius. Sí, sí, dos. Es Doctor Malito Simulator. Exactamente. Se vieron varios personajes que vas a poder elegir. Y básicamente tenés que... Es el Dungeon Keeper, pero como actualizado. Claro. Sí. La verdad es muy bueno. Ha sido un juego que ha tenido muy buenos éxitos de venta en Steam. Así que la verdad que se agradece esta... Primero en Epic Store. Primero en Epic Store. Bueno, ahora. Ese juego me compró a mí. Claro, que eso. O sea, todo éxito de venta en Steam ahora se va a Epic. Pero para mí una de las mejores cosas que mostraron, que fue lo que mostraron a continuación, que ahora vamos a estar viendo, que es Vampire the Masquerade. Sí, con estas personas que vienen cosplayadas encima. Que bueno, Bloodlines 2. ¿Qué? ¿Son actores o no? No, eso eran los desarrolladores. Ah, no, los desarrolladores. No, pero en un momento creo que yo los vi, capaz que en el post-show. Sí, que los hicieron entrevistas. Paradox se viene con todo, está publicando juegos así. Tremendo, a mí estuve viendo un poco, tenés distintas casas para elegir. Por lo que más o menos comentaron, justo te estás introduciendo, estás convirtiendo en vampiro en el medio de una época media complicada para los vampiros. Es como que están todos en un quilombo, pero vos todavía no estás ahí. La inflación como. Claro, hay como inflación. Conseguir la sangre tipo O, ¿viste? No, claro, están con inflación. Para mí esto estaba apurado un poco por el anuncio y el hype que generó Cyberpunk. Los dos son juegos de rol que pasaron a ser juegos de PC con una tipo de cinemática, mezclando el rol y mezclando un juego de acción. Pero este es re indie, bueno, comparándolo con... Bueno, CD Projekt Red, perdón, tiene unas raíces indie de la de Dios. Ha hecho plata con The Witcher. Y con GOG. Bueno, entonces, está bien, tiene más plata. Esto está bueno, me parece muy bueno, porque aparte revivieron el Bloodlines 1. Sí. Este, pero lo trajeron ahora, lo de ahora, 2019. Sigue el siguiente es Star Mancer. No mostraron mucho, es básicamente Chivalry. Chivalry 2, que fue en contestación al otro juego, al Mordao. Mordao. Que no juegos, ¿quiero jugar? Sí, acá dijeron básicamente lo más destacable es que dijeron, tenemos mucha gente que quiere el valor histórico, que sea muy fiel a las mecánicas y todo eso. No sé, pero también tiene mucha gente que lo juega en pedo y le gusta hacer un boludo de eso. El Chivalry 1 a mí me molestó, estaba bueno, me molestaba eso que usar la espada. Claro, básicamente quieren respetar a ambos jugadores. Así que puedes ir con tus espadas, en tu formación y todo, o puedes agarrar y matar a tus enemigos con un polo. Como corresponde. Como corresponde. Bueno, había un juego que se llamaba Redneck Rampage. No, Redneck Rampage. Mierda. ¿No te acordás? Le tirabas pollos primero que los mataban y después con dinamita en el ojo. En la ballesta. Sí, eso fue lo que están viendo acá la gente de Twitch. Blip, como que anunciaron que van a sacar un juego, no mostraron nada. Y fue más una publicidad de un juego mobile que me lo terminé bajando y bastante es un clicker. No es recomendado, listo. No, es un clicker que no tiene nada de particular, excepto que extrañamente es adictivo. No. Me pensaba que no tiene nada. ¿De acuerdo? Ese no sé cuál era. Un indie. Un indie, sí. Hubieron muchos indies en la 3. Está bueno porque es parte, yo creo que es parte del target. Kind of funny. Ah, esta mujer que presentó el juego este le puso muy buena onda, compañero. Sí, la verdad es bastante copa las placas. No sé, pero qué, hubieron muchos indies que sí están buenos, no mostraron mucho gameplay. Mutant Year Zero, este es el que es como de RPG, ¿no? Sí, que un XCOM, sí. XCOM de Mutant Year. Sí. Vale. Y después presentó el juego argentino, ¿cómo se llamaba? Acá. Espera. Es la pera. Es el cuando, ¿viste cuando compras una pera que está pasada, que está áspera? Esto. Es un juego desarrollado por Clon Industries, es 100% argentino. Y es sobre colonizar Marte, para decirlo de una manera. Terraformar Marte, bueno. Un juego bueno. Moon Madness, un juego de terror en el espacio atrapado con un bicho alienígena en o la sea, nave. El alien hizo. Con tentáculos. Es re cutulesco. Es de hentai. ¡Oh, no! Después tuvieron el de los tiburones, que yo creía que el habían sacado. El de Manhunter. Te habían sacado, yo creía. De los tiburones. La verdad que ese vi el tráiler, qué bueno que está. Es mucha madre. Es como, un tiburón y tenés que matar claro, a los humanos. No solo humanos, sino que también tenés que ir comiendo pescados, humanos y todo. Y tenés que como ir evolucionando, sacando mejoras para, por ejemplo, tener dientes de metal para poder masticarte los barcos. Una aleta mejorada para poder saltar más alto. Vale, yo tengo una pregunta. ¿Vos tenés dientes de metal para masticarte? Sí, para masticarme. Esto es lo polémico. Mostraron Shenmue 3 y dijeron que, contra lo que habían dicho en Kickstarter, que iba a ser exclusivo temporalmente en Epic en PC. Bien. Porque vieron que iba a salir exclusivamente un tiempo en PlayStation, no sé qué pasó con eso, y ahora va a ser exclusivamente PC con Epic. Después va a ser demás. El problema es la gente que puso la plata. Yo tengo una pregunta claro. Más fuerte todavía. La gente que jugó Shenmue 1 y 2, obviamente lo jugó en Dreamcast. Sí. Y la gente que piensa que se van a comprar una PC para instalarse el Epic Store para comprar el juego. Primero, no, a ver, yo no entiendo. Igual, es una polémica. ¿Por qué no hacen todas? Igual, descargas un launcher, no cuesta nada. Y GOG anunció el tema del launcher de launchers. Sí, anunció. Uh-huh. Eso, la gente de CD Projekt nos ama. El launcher de launcher. Es un launcher que va junto a todo. Shenmue 3 se notó un mínimo downgrade un poquito en algunas cosas. Sí. Pero. Son los japoneses, no se ven las armas. El problema es que la gente está esperando un GTA. No es un GTA, ¿eh? Es casi un life simulator de vida japonesa en los 80. Sepanlo. Es lindo juego, Shenmue. Es lindo juego, es muy bueno. Pero no esperen un GTA. Ser un japonés. No sé qué van a hacer con las licencias de Sega, porque uno de los atractivos que tenía minijuegos de Sega dentro. Después, que estuvieron nuestros hindúes, mostró este juego que era una onda. Ellos, Big and Magic, no me acuerdo el nombre, que era con una cosa. Crusader Kings. Bueno, pero tiene una onda. Ellos, Big and Magic. Sí, de hecho es de esa época. Bueno, sí, era muy lindo, ese sí me gustó. Pero es como todo con otro tipo de gráficos, tiene así como muy dibujado. No sé si te acordás algo Magic, algo más adelante también. No. Los creadores de este Grifflands, que son de los creadores de. Ay, el juego este, Jack. No, Samurai Jack. No, la tipo de animación que estaba hecho por el creador de God of War 1. Jack algo, la verdad con ese quedando. Shaquille O'Neal. Que no es el juego que jugás con las cartas para ir. No, era de acción 2D. Pero no me acuerdo, bueno, está hecho por los mismos creadores. Me hice acordar de este juego que no me sale el nombre. Obviamente había muchos juegos. Bueno, estaba el de Vikings ese que también era. El Kingo, ¿no era el Conan? Sí, creo que era Conan. Acá lo tengo anotado. Los tiburones de Conan Chop Chop. Que se disfrazó de tiburón. se disfrazó de tiburón para mostrar el Manhunt, que es el que estuvimos. Hablando. Igual todos estos juegos van a ser exclusivos de Man-Eater. La mayoría fue. La mayoría Manhunt era el otro, más heavy. Puntualmente. Dijeron temporalmente exclusivo de Epic. Algunos. Bien, por otros eso están en esta categoría, básicamente. Algunos no aclararon si era temporal. Bien. Bueno. Apretá F para respetar para respect de Jack. Recién se acaba de anotar Maguita Powers. Maguita Powers está fuera. Ya está, así, corta. Sí, anunciaron un nuevo juego de la gente esta, no me sale el nombre, G-Light creo que es. Que este juego donde tenés que ver grabaciones de video resolver un caso de policial. De Her Story. Ahí está. Creo que hace más interactivo igual este. Claro, en este básicamente también tenés como ver videos y resolver un crimen policial. El faltante este año comparado al año pasado fue los creadores de Firewatch. ¿Se acuerdan que había sacado el de City of Gods o cómo se llamaba? Sí, pero ¿sabés qué me parece? No anunció nada. El problema fue, porque ya están como medio desprestigiados los Walking Simulator y están esperando que sean otra cosa. Entonces, igual ese juego se veía lindo. El último juego que fue así, o sea, que fue, empezó con esa onda y tuvieron que cambiar más hacia el terror, fue Layers of Fear, que ahora salió el 2. Bien. El Layers of Fear... A mí me gustó para jugarlo una vez. El 2 yo no sé, porque dice que tenía más diferente. Una cosa que quiero ver, después estuvo la MD, que estuvo, bueno, pelado el de Super Cartucho, tal vez venga, la semana que viene esperemos, para que nos cuente un poco las cosas técnicas, pero una crítica... que los creadores, la que se encarga de toda la cosa de AMD es muy valorada por los usuarios de AMD porque fue la que hizo que las consolas usen cosas de AMD, hizo todo este dato, fue muy buena, pero es media especial en lo que es social. Una de las cosas peores momentos que tuve en la E3 fue justamente la AMD, peor que lo de Bethesda, donde vino el presentador este que hace comedia, siempre me olvido el nombre, que está en los de Game Awards también. Le dijo, bueno, los fans vinieron a traerte una figura de acción así, de medio metro, de ella, por haber salvado AMD, que yo, por haber mejorado un montón de cosas. Se lo da y dice, ay, qué momento incómodo, no, si no me gusta la cosa de acción. Y dice, llévatelo por favor. En medio de la conferencia dijo eso, en frente de los fans. Bueno. Bien, o sea, no es buena para lo que. Aceptalo, después metete, pero no importa. Bueno. Una de las cosas que vimos que lo está mostrando, en el medio de esta conferencia anunciaron nada más, porque no mostraron más que nada, que la gente del Arena Studio, que son los que hicieron, ¿cómo se llamaba? Divinity Original Sin 1 y 2, contienen los derechos para hacer Baldur's Gate 3, un juego de RPG legendario, muy bueno. Yo la verdad que a mí me gustó mucho Divinity Original Sin, y lo único que largaron fue un video de cómo ellos hicieron toda una misión tipo así, usando su carisma y demás, para conseguir los derechos. Ya cerramos el sorteo. Gustavo, ¿quién fue la última que participó? Maguita Power, pero justo se le cerró. Justo cerró porque justo estaba preguntando acá en Twitch. Un comentario de ahí de Baldur's Gate. Me gustó mucho y dijeron que agarraron el libro de Dungeons and Dragons de quinta edición y básicamente trataron de copiar hoja a hoja todas las reglas del manual en mecánicas de juego. Exacto. Así que así eso fue, la verdad que se ve bastante interesante para los jugadores de RPG. En el video de desarrollo justamente de este, cuando empiezan, explican un poco que lo que ellos tratan de hacer siempre es todas las reglas que se les proponen hacer en un juego, tratar de buscar el calabozo de dragones y adaptarlo. Esta vez van a hacer el proceso inverso. ¿Bien? Bueno. Ya estamos, ya podemos largar con el sorteo. ¿Sí? Mucho contenido. Sí. Ah. Ay, y ustedes querían meter dos cosas más. Me duele. Yo quería meter una más. ¿Qué? Que estuvo la gente de Dota de Auto Chess, que es el juego este. ¡Basta! No, lo gracioso es que agarró y son chinos, pusieron un chino que no sabía hablar inglés y se le trababan las palabras y no podía hablar, y fue como muy incómodo. La china esta, la japonesa, la que presentó, que, ¿sabes qué? Tuvo esta que presentó, no, esto fue en Bethesda. No, en Bethesda. Bethesda. Listo, no mezcles, por favor. No mezcles Lo feo con lo bueno. Bueno, ¿sí? Estamos con el sorteo, con el sorteo de la gift card o los $20 para las diferentes plataformas, gracias a la gente de Cool Games, tu lugar de juegos. Gracias por participar tanto. Sí, pues llevamos un montón. Gente de Twitch que nos ha seguido un montón y gente de 45 personas participaron. Y wow, como, de las cosas gratis. Como tienen que hacer, por ejemplo, si compartían, tenían doble chance, hay 60 en total. Pero mira, yo ya tengo el ganador ya. Ah, perdón, creí que me lo había ganado yo. No, vos no ganás nada. ¿Por qué? Yo no quiero. No ganás ni el amor de nosotros. Sí, hace más, te está jugando. Un poquito de amor. Bien, Deca, escuché que la largó. Ya se quiere ir, Deca. Está bien, Deca, pero seguro que un ratito más, ¿no? Un ratitito más. Bueno, vamos a anunciar a los ganadores. Empecemos con el redoble de tambores. Y el ganador es Axel Martínez. Plataforma de PlayStation 4. Bien. $20. Gustavo es el responsable por ese contacto con vos y que si da el juego y demás. Que te llegue el premio. Así que en este momento, bueno, le vamos a sacar una foto del sorteo. Lo tenés para, como para validar todo con nuestro escribano virtual. Gracias, Gerardo. Axel, por participar. Espera que voy a reducirlo porque es mucha la lista. Así. Sí, con que salga, en realidad para mí, con que salga ganador y que todos participaron. Les quiero agradecer a todos mucho por haber venido, a Deca por habernos operado. Les quiero agradecer mucho a la gente de Cool Games que nos estuvo apoyando con esto, a la gente de PC Gaming Show, a la gente de Microsoft, a la gente de... porque hacen cosas para que nosotros tengamos contenido. Sí, claro. La gente de Square. Ah, sí, la gente de Square. Es tu marido. A la gente de Lamp Session que sigue en el programa. Por eso, la gente de Lamp Session, obviamente, quédense, nosotros tenemos... Nosotros nos levantamos, pero ustedes se quedan escuchando el OST de ICIA, Final Fantasy NT. Y después por fmutn.com.ar pueden seguir con los chicos de Gram Sellos. Y los que no alcanzaron a participar, el sábado que viene seguimos sorteando cosas, si es que tenemos. Yo tengo un juego para sortear. Bueno, genial. Entonces, el del pico, ¿cómo se llama? El de la vasija, que está en un pico, va subiendo y va relatándole. Bueno, yo tengo para sortear una cuchara chupeteada por Monfus. No, ¿por qué tiras esas cosas? No. Así que si quieren, déjenos un like. Durante toda la semana vamos a estar juntando firmas para que alguien se gane la. Jugás Skyrim, por alguna razón todos piden. Cada vez que hacemos un streaming, la gente pide Monfus o Skyrim. O sea, hacemos vivo de Borderlands, piden Skyrim. Hacemos vivo de un juego de mesa. Skyrim. Monfus, hacemos un vivo de Fallout. Hace dos semanas que no hablo de Skyrim. De hecho, hoy a la noche tenemos de Fallout 76 por Twitch. No voy a sacar un flyer, así que la gente que nos está escuchando ahora sepa que dentro de una hora y media salimos con streaming. Váyanse a Twitch, vamos a estar, no sé si Chacho va a meterse, va a estar Iván también y vamos a estar yo jugando a Fallout 76. Alta partusa. Sin Skyrim. No voy a poner en gallego esta vez. Por favor, yo lo único que espero es que por favor la gente le ponga onda, porque el juego no tiene mucha onda. No estamos jugando porque es gratis. Iván quería comprarlo y dije, no. Es más, si jugaste cualquiera de los otros. Yo ni me gasté en bajarlo, me metí al streaming a bordearlos. Sí, vas a escuchar los bardeos de Magic también, que son muy. Ya pasé la lista para que la subieran, así que ya podemos ya ir cerrando todo. Bueno, sépanos, nos sigue www.gamercomate.com, está en nuestro canal de Twitch. Sepan que subimos el programa gracias a Jaffi, que sube el programa. Y que nos pueden seguir por los Twitch y demás que hacemos. Yo quiero mandar saludos primero a Guille, que nos está escuchando. Y segundo, Guille Valdovino. Yo no puedo decir nada, él me prestó. Tenemos la presentación, pero no la vamos a escuchar ahora porque es un quilombo, dale. Y segundo, a Monfus, porque lo tengo acá al lado, pero hola. Sí a Martín y a Juan de Críos. Bien. Porque estamos laburando muchísimo. Para la próxima E3 que hay una presentación. Para el Big Festival que vamos a estar en unos días. Así y agradecer a la linda profesora que por 0,1 no pude aprobar, entonces tengo que estudiar además el programa. Que se muera. De fondo estamos escuchando la presentación de Guille. Ahí está, bien. Recuerden que Deca se queda hasta las 22 más o menos, 23. Hasta las 23 te pueden traer comida. Claro, porque Deca se queda acá solito, por eso regalaron con los chicos de Lamp Session, pero se queda acá sin nuestra compañía y nosotros no la podemos comprar. Y no tenemos comida plata, porque no tenemos plata. Así que, así bueno, que hay que cambiarlo de Twitch porque más gente nos quiso dar plata por Twitch. Sepanlo. Yo se los digo. Hay gente que nos quiso dar plata. ¿Hace falta decirlo en vivo? Sí. Sí. Bueno, recuerden, Gamer Combate todos los sábados a las 19 horas. Les paso mi CBU, ¿sí? Esa fue mi idea. A las 19 horas nos pueden escuchar todos los sábados. Vamos a seguir acá con un poco de mate y con más juegos. Semana que viene, recuerden, Nintendo, Kana Funny, Devolver Digital, Ubisoft. No sé si alguna más nos pasa. Un montón. Vamos con el OST. Bye. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.